un amor que termina así. Deja un mal sabor para seguir. Queda en carne viva el corazón que di. Se vuelve todo melancolía. Se va la idea de que seas mía. Un amor que termina así. Deja un gran deseo de morir. Queda confundida la razón, en fin. Se vuelve toda una porquería. ¿Y para qué quiero ya esta vida? Si no me sabe igual sin ella. Si no tendré ya jamás mi estrella nunca más. ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? Solo morderme y aguantar. ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? Solo morderme y aguantar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Este karma. Convierte en un pobre infeliz. Lo que ayer fue risa hoy es dolor sin ti. Soy como un barco a la deriva, un alma en pena, un buen suicida, un gran idiota con la experiencia, un pobre diablo que ya no piensa más que en ti. ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? Solo morderme y aguantar. ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar?